Sé muy bien que quieren saber si vivo de las mujeres o no robando tal vez. La gente que comenta en él hay algo raro, que vive ese muchacho si no tiene trabajo. Sale de madrugadas, mujeres no le faltan, anda muy bien vestido. ¿De dónde saca plata? Sé muy bien que quieren saber si vivo de las mujeres o no robando tal vez. Amigo Diego Luque, muchas gracias. Estoy harto de escapar, ya no quiero estar contigo. Esta vez ya me cansé de ser un pobre mendigo. Y estoy harto de escapar, ya no quiero estar contigo. Esta vez ya me cansé de ser un pobre mendigo. Estoy harto de ser en tu vida el amante escondido. Estoy harto de andar mendigando un poco de cariño, mi amor. Yo no quiero esconderme en las sombras como un fugitivo. Si con él ella nunca fue fiel, no lo será conmigo. Y aunque eso me duela, tendré que dejarla. Ya no quiero ser ese juguete que adorna su cama. Por más que no quiera, tendré que olvidarla. No será fácil borrarla, lo sé. Voy a intentarlo con otra mujer. Estoy harto de escapar, ya no quiero estar contigo. Esta vez ya me cansé de ser un pobre mendigo. Y estoy harto de escapar, ya no quiero estar contigo. Esta vez ya me cansé de ser un pobre mendigo. Y estoy harto de escapar. Tan mimosa cuando te voy a buscar. A ti te gusta por traviesa y vanidosa, que te enseña aquellas cosas que en la vida yo aprendí. Me gusta a ti, también me gusta a mí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. Si te gusta a ti, también me gusta a mí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. Si te gusta a ti, también me gusta a mí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. Si te gusta a ti, también me gusta a mí.